desde Merlo, Argentina, nuestros hermanos de Sangre Caliente nos traen la canción Acostumbrado a Perder. Acostumbrado a perder. Desde Lima, Perú, la banda Los Carpinteros nos traen el tema Señorita. Lo que de ella necesito es un poco del calor que está invadiendo aquí. Esto me transmite y vuelve loco. Que siga detrás de usted. Que siga detrás de usted. Que siga detrás de usted. Que siga detrás de usted. Que pero parece que no. Y está bien, pero se acabó. Me dijiste que me vaya, que no muera en el intento. Parece que no. Y está bien. Na, na, na, na, na. Me diste color, pintaste mi daltonismo, desataste un nuevo sismo. Pobre corazón, que no está bien. Y luego el gris llegó, tú te fuiste nuevamente, estoy cayendo en un abismo. Pobre corazón, que no está bien. Na, na, na, na, na. Le importa poco, señorita, que siga detrás de usted. Mi corazón es dinamita y sigue detrás de usted. Ahora escuchemos desde Quito, Ecuador, un nuevo tema de la banda Puño. La canción es Calle de Calle. Miedo a tu tal, amigo de Mixtura? Nos encontramos en una tarde un poco especial. Hay mucho movimiento futbolero por las calles. Digamos que se juega algo importante esta vez. Estamos con la gente de la banda Joliet. Ellos están de paso acá en Lima. Van a hacer una presentación y continúan con su gira. Ellos son de México, exactamente de Puebla. Y vamos a conocer un poco más a la banda porque esta banda es algo especial y trae mucho bajo el brazo. Fernando, fue en el año 2010 que Juan Pablo y yo decidimos hacer una banda nueva, porque Juan Pablo y yo ya teníamos una banda previa a Joliet. Nos conocemos desde hace varios años, habíamos estado tocando juntos durante unos años. Aquella banda previa que teníamos se disolvió, y pasado un tiempo que yo estuve tocando con otros amigos, Juan Pablo me volvió a contactar y me dijo: hey, vamos a juntarnos de nuevo, vamos a tocar. Y le dije: ah, vale, pues tengo de hecho a un amigo baterista que creo que estaría interesado en hacer una banda con nosotros, que era un baterista con el que yo estaba tocando en ese momento. Así que nos juntamos Juan Pablo, aquel baterista llamado Abraham. Juan Pablo invitó a Gastón a colaborar con nosotros y nos juntamos los cuatro, y así es como inició Joliet en la ciudad de Puebla, digamos aproximadamente en el año 2010, pero en el año 2011 es cuando nos volvimos realmente activos. Así que la banda y su existencia se cuenta desde el año 2011. De ahí en adelante pues hemos estado tocando, haciendo discos, y hemos tenido unos cuantos cambios de alineación que nos ha llevado hoy en día a ser Juan Pablo, Gastón, ahora Asael en la batería, y yo, Fernando. Asael es de la Ciudad de México y la banda se ha movido a la Ciudad de México como, digamos, punto estratégico, punto de estadía, y pues bueno, podría decirse que ahora somos una banda de Puebla y de la Ciudad de México en todo caso. Hablemos un poco de la música que hace la banda, que hace Juliet. Cuando nos empezamos a hacer canciones en el 2010, teníamos en ese entonces entre 19 y 20 años, alrededor de 19, 20 años. Nos gustaba mucho bandas como Underoath, bueno, Deftones siempre nos ha gustado, Led Live, y pues queríamos como perseguir ese sonido un poquito más como, pues, comúnmente conocido como el post-hardcore. Y de hecho Fernando y yo teníamos un par de ideas un poco más extrañas y más disonantes que eventualmente incorporamos en nuestro sonido, pero el primer baterista, que es Abraham, como que no se animaba a hacer música tan disonante por miedo a la reacción de la gente. Entonces por eso yo creo que el primer EP tiene el sonido que tiene, ¿no? Tratábamos de hacer algo no tan, pues un poquito más amigable, entre comillas, ¿no? Entonces así fue como empezamos a hacer canciones en el 2010. Hablemos de ese punto disonante, ¿no? El comenzar a hacer producciones, porque la banda, de hecho, de paso tiene pocos LPs, pero sí varias participaciones y splits. Ya después del punto que dijo, que contaba Gastón, de fue cuando empezó la banda, ahí vino un cambio radical en el sonido y en todo. Fue cuando nos mudamos a la Ciudad de México y empezamos a tocar con bandas de muchísimos más géneros, ¿no? Entonces también nuestro horizonte musical pues se abrió así enormemente. Entonces ahí fue cuando compusimos y grabamos nuestro primer LP, se puede decir que se llama Principia, y realmente es un disco que fue muy trabajado. O sea, nos estuvimos componiendo varios meses de solo estar concentrados en eso, y eso le da ese sonido como muy cohesivo a todo el disco. O sea, todo el disco está muy bien, pues, canción tras canción está bien pensado. O sea, cada canción tiene por qué está en ese lugar del disco, y se ve reflejado muchísimo cómo nos fuimos pues influenciando de todas estas bandas que fuimos conociendo, nuevos géneros. Realmente cuando la banda empezó en la Ciudad de Puebla, pues la movida que estaba ahí dura era del metalcore. Entonces al movernos a la Ciudad de México encontramos movidas de punk, de shoegaze, de post-rock, de todo. Entonces realmente fue así un cambio radical para todos en cuanto a lo que podíamos hacer, en cuanto a cómo reaccionaba el público. Entonces eso también nos ayudó como a decidir a buscar ese sonido un poco más disonante, que era el que mencionaba Gastón, que era el que teníamos como en la cabeza desde el principio. Pero pues sí, tal vez por el lugar de donde veníamos y pues lo que habíamos visto, nos da un poquito como de miedo dar ese paso. Y bueno, la segunda producción, que es Atáxico, es lo mismo. O sea, afortunadamente la gente recibió muy bien Principia, esto nos abrió muchísimas puertas, pudimos viajar, tuvimos la fortuna de visitar Europa varias veces, Estados Unidos, compartir con un montón de bandas, muchas de ellas de las cuales éramos muy fans antes de conocerlos. Entonces todo eso como que se fue como permeando a nuestro sonido, a buscar un sonido más agresivo, más rápido, más disonante. Sí, se puede decir un poco menos accesible en cuanto a lo comercial se considera, pero creo que fue una evolución muy natural. Y entre esos discos están estos splits que mencionas, que fueron estos, o sea, nosotros llegando a lugares nuevos, conociendo gente nueva, encontrando gente que compartía nuestra idea de no solo musical, sino de forma de trabajo, de cómo veían a la banda. Pues se hacen estos, es muy, muy común estas colaboraciones, ¿no? Splits, donde sacas una producción, por lo general, con una banda de otro país, pues ellos van a estar tocando, se está moviendo tu música también, ¿no? A la par de lo que ellos pueden estar como vendiendo en cuanto a los discos y todo eso, y viceversa, ¿no? Entonces las bandas con las que sacamos los splits, pues igual hacían ruido en México, y creo que esos splits, en esos splits está como esa transición de un disco a otro, ¿no? Como que, bueno, hacer un disco es como tomarse un muy buen tiempo, ¿no? Para crear una cantidad de canciones que se hagan un disco, ¿no? Pero los splits es algo un poco más fácil, ¿no? Dos rolas, una rola, algo que está pasando en el momento. Entonces eso siempre ayuda a como ir dándole forma al sonido, experimentando nuevas cosas. No tienes que, no traes como una canción antes y una después como en un disco, ¿no? Puede ser como, ah, tengo esta idea y hagámosla y a ver qué tal sale. Entonces esos splits, o sea, ese ejercicio de hacer splits siempre nos ha servido mucho para desarrollar ideas y sonido. También, bueno, me gustaría agregar con respecto de los splits y lo que tratamos de hacer entre disco y disco, nosotros queremos ser una banda con mucho material. Es decir, no sé, admiramos mucho a bandas como Smashing Pumpkins, que uno se pone a ver su catálogo y se da cuenta de que tienen más de 200 canciones grabadas. O sea, los CDs que tienen más un montón de lados B. Y pues nosotros respetamos y admiramos esa forma de ser, ese approach en una banda. Esa es la banda que queremos ser. Entonces, por lo mismo, para nosotros es importante estar haciendo canciones sin presión. Puedes hacer canciones entre CDs, probar nuevas ideas y pues con la libertad y sin la presión, ¿no? Que eso es muy importante para poder probar ideas nuevas. Y otra cosa que también es muy importante para nosotros es cada vez que hagamos algo nuevo, que queramos hacer un álbum nuevo o algo, queremos alterar el sonido, probar cosas nuevas. No queremos hacer el mismo álbum dos veces. Eso es pues muy importante para nosotros. Hemos hablado un poco acerca del sonido de la banda, pero en sí hay una contraparte que son las líricas, ¿no? Hablemos también un poco de las líricas porque va en una combinación algo especial con el género que la banda maneja en sí. Pues bueno, sobre las letras creo que también ha habido una marcada evolución a través de los años y de lo que he estado escribiendo para la banda. Creo que la verdad es que muchas de las letras de nuestros primeros trabajos, yo me atrevo a decir que eran letras un poco ambiguas, o sea, partían de una idea que yo quería expresar, sin embargo no lograba concretarla lo suficiente porque simplemente creo que no era tan bueno escribiendo en ese entonces. Por lo tanto, muchas de las ideas que me hubieran gustado expresar simplemente quedaron como, una vez más, como un montón de frases ambiguas y una colección de analogías y demás, que curiosamente a mucha gente le han gustado, y mucha gente me ha hablado mucho de las letras de los primeros trabajos de Joliet diciéndome como que, ah, es que me parece muy chido estas letras y el significado porque es como algo muy abierto. Y yo lo único que pienso hacia mis adentros es como, puta, si supieras que no tenía la menor idea de qué estaba diciendo, o sea, la menor idea. Sí, entonces creo que también en algún punto también me propuse empezar a escribir de cosas un poco más reales, pero creo que fue algo también natural en el proceso de empezar a salir de gira con la banda y de empezar a vivir un montón de cosas en lo personal y juntos. Me atreví a escribir cosas que me parecían mucho más relevantes, no solo para mí, sino para todos. Creo que ese es el caso, por ejemplo, en un disco como Atáxico. Todas las letras están escritas desde un punto de vista personal, pero en Atáxico traté de darle como que un enfoque hacia los sentimientos de las cuatro personas que conformábamos la banda en ese entonces, por muchas cuestiones que habíamos estado viviendo a través de años ya de estar de gira, por todas las complicaciones que habíamos vivido dentro de lo mismo, y también por todos los triunfos y todas las derrotas y los aprendizajes y las recompensas. Traté de llevarlo como a un sentido un poco más, más mundano, más real, más directo. Y creo que para el nuevo álbum estas ideas se refuerzan en cuanto a las letras mucho más directas, que hablan de vivencias personales. En este disco, digo, del que hablaremos un poco más adelante, definitivamente es el más personal. Es el disco donde hablo más de cosas que yo estuve viviendo en los últimos 2-3 años y que me llevaron a escribir las canciones de esa manera. Pero quiero pensar que de cierta forma también los demás de la banda se identifican con ello por cosas que ellos estuvieron viviendo. Entonces, básicamente las letras son muy existencialistas, yo diría, hablan de muchas dudas. Son letras por la mayoría muy dubitativas, y hablan del enojo y hablan de la tristeza y el manejo de las emociones. Básicamente creo que es algo hasta cierto punto un poco estereotípico de las bandas relacionadas a la música emo, como lo somos nosotros, pero sí, definitivamente son textos que hablan mucho de nuestro sentir y de llevarlo en el sentido terrenal y en el sentido espiritual también, como que un poco más allá, y verlo simplemente como el producto de catarsis, de un montón de pensamientos y de vivencias que pues trato de plasmar a la hora de escribir. Bien, amigos, vamos haciendo una pausa en la entrevista con la gente de Joliet desde México, pero vamos con música de la banda, que es lo más chévere que hay. Para eso lo tenemos a Gastón, que nos va a presentar un tema. Gastón, ¿qué tema nos vas a presentar? Bueno, este tema se titula Las Gorras Mayúsculas, es el track número 6 del disco Luz Devora. Es un tema que nos gusta mucho porque siento que exploramos un par de ideas que no habíamos hecho antes. Tiene una parte que hasta puede sonar medio funkera o algo así ahí. No sé cómo escribirlo, pero fue el último tema que compusimos de estos 12. De hecho, yo compuse gran parte de este tema. Recuerdo pasar varios días pues pensando todo el día como en qué riff sigue, qué meter, y vaya, finalmente quedó, nos gustó cómo quedó, y siento que es de los tracks más variados del disco. Y bueno, esto es Las Gorras Mayúsculas. We'll be right back. Es un disco un poco más tranquilo en el aspecto, o sea, no es tan en tu cara como el Atáxico, no es tan frenético, ¿no? Pero hay canciones que son muy frenéticas. Al mismo tiempo hay canciones que creo que... Más etéreas y como tirándole al post-metal. Cosas que no se habían hecho antes en Joliet. Hasta hay cosas que de repente escucho y digo, esto suena como Incubus. Es como, ¿por qué suena Incubus, no? Hay canciones que suenan mucho más pesadas, ¿no? Crosteras, por así decirlo. Muletilla japonesa, Pudre Infante, cosas que están un poco más tiradas al screamo, como Lázaro, cosas un poquito, mucho más progresivas, tipo Señor Mora, Futuras Campanas, El Alfabiotista. Entonces, creo que la evolución no solo fue como banda, sino como personal, musicalmente hablando, porque todos nos pusimos este reto de vamos a exprimirnos el cerebro un poquito más. Si ya estaba complicado antes, vamos a hacerlo más complicado, pero no por hacerlo complicado, sino porque creo que es momento de hacerlo, ¿no? Y estábamos, así como las líricas hablan un poquito de esta duda existencial, bla, bla, bla, creo que la música va un poco de ese lado también. Puedo decirlo que es el álbum mucho más maduro que Joliet ha hecho hasta la fecha, ¿no? El próximo que hacemos va a ser de pop punk o algo así, pero mientras vamos a dejarlo aquí. Hablemos de otro detalle importante que yo siempre considero que es un poco, que muchas veces la banda se involucra mucho también en ese sentido, que a veces la gente no lo toma mucho en cuenta, que son las portadas. En el Luz Devora es el espacio sideral con unas, ¿no?, un poco especial. Sí, de hecho siempre nos gusta mucho involucrarnos en el arte de todo, no solo del disco, ¿no? Las playeras, como la estética de la banda, o sea, sí, o sea, siempre estamos involucrados hasta en el mínimo detalle visual. Para este disco fue difícil. Creo que igual es como un reflejo de todo lo que fue este disco. Como todo fue, no fue tan fácil como las veces pasadas. Todo tomó su tiempo. Creo que todo llegó al tiempo indicado. Bueno, en su momento indicado. Y la portada igual. Queríamos cambiar radicalmente lo que habíamos hecho antes. Tratamos de trabajar con la misma persona con la que lo habíamos hecho siempre. Y pues al parecer no estábamos como en la misma sintonía en cuanto a qué estábamos buscando. De verdad le dimos un montón de vueltas a la idea, porque queríamos algo sencillo, pero que diera a entender así a simple vista de qué va como el disco, más que nada en la lírica, ¿no? Como decía Fernando. Y hicimos un montón de pruebas. Y de hecho, la portada que quedó fue una propuesta, era la contraportada de una propuesta que nos mandaron. Donde nos mandaron la portada y fue como... Oh, o sea, era una portada muy increíble, pero que definitivamente no era lo que estábamos buscando. Pero la contraportada fue como esa es la foto. Todos los interiores son pinturas, o sea, es como también un poco nada que ver con la portada. Y en el arte interior viene mejor reflejado lo que estábamos buscando. O sea, son pinturas que hablan pues la lírica de canción tras canción. ¿Son fotos? Sí, igual son fotos, pero se hicieron como en pintura. El título del disco, que también fue algo que me tomó un rato descifrar o determinar, pues en realidad lo saqué de un poema de Mario Benedetti, que en este momento se me escapa el nombre del poema, pero de las líneas del poema había una que decía la luz que se devora y no comprende, y bueno, de ahí ya solo extraje las palabras luz devora. El disco, hablando en las letras, en lo lírico, de esta idea, esta exhaustiva idea de tener que alcanzar la felicidad, de tener que ser feliz, porque pues es como a lo que uno viene al mundo. O sea, creo que también vivir con la idea de ser feliz, algo que a uno lo puede terminar devorando, lo puede terminar comiendo, como vivir con cualquier idea atorada en la cabeza. Entonces, en la perspectiva de una persona que ha tenido, viéndolo como tercera persona, o sea, en la perspectiva de una persona que ha tenido unos años difíciles, vivencias difíciles y demás, y que está pasando por esta etapa de transición, de salir de problemas de depresión, de ansiedad y demás, como que esta idea constante de decir, puta, es que todo esto que estoy pasando es porque sé que voy a ser feliz, porque tengo que ser feliz, toda esta idea es algo que eventualmente me va a terminar devorando. Entonces, por eso me gustó mucho usar la luz pues como la figura de la felicidad, ¿no? Porque pues la luz siempre la asociamos como con lo bonito, con lo bueno, con todo lo que ilumina, es lo lindo, ¿no? Finalmente encontrar la luz es como encontrar el camino, ¿no? Entonces, ¿qué tal que la constante búsqueda de este camino es lo que al final de cuentas termina por devorarnos, ¿no? Entonces, al final de cuentas es algo que pienso que acompañó muy bien a todo el contenido lírico, y que de alguna manera, después de muchísimo tiempo, el haber encontrado esa portada y sentir que era justo eso lo que nos hablaba, creo que es lo que terminó por englobar súper bien todo el concepto del disco, y que además de todo da muy bien a entender cómo suena el disco y por qué suena así, que es un disco con una producción más cruda que los discos anteriores, y que siento que tiene esa vibra más oscura, no pesada necesariamente, pero más oscura y más fría. Escucha, yo creí que no era tan importante la portada. Pero hablemos un poco de esta experiencia latinoamericana, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo la van sintiendo? Es raro, ¿no? O sea, como que uno a veces como banda se enfoca mucho en lo que es Estados Unidos, lo que es Europa, ¿no? Y las bandas que conocemos son o de Estados Unidos o europeas. Entonces como que uno a veces se olvida un poco de esto, ¿no? De Latinoamérica, ¿no? Afortunadamente, también somos geeks musicales y siempre estamos buscando música, ¿no? Chistosamente, hay muchas bandas que nos gustan de por acá, ¿no? Y también hemos tenido la fortuna de poder compartir con ellas en México, ¿no? Por ejemplo, digo, no me tocó a mí, sí, ¿no? Pero cuando tenemos Explosivos de Chile, fueron de tour a México, se hace las conexiones, o sea, es volver a hacer, forjar la ruta, por así decirlo, las conexiones, ¿no? Que sí, es mucho más fácil hacerlo con bandas gringas, bandas europeas. Esta onda de venir para acá también es un reto como banda, ¿no? O sea, son tierras inexploradas por nosotros, que sabemos que hay, que suceden cosas, que hay bandas, ¿no? Por ejemplo, Josefu, ¿no? Que me habla de bandas que ni siquiera yo conozco. Digo, órale, tengo que seguir buscando, ¿no? Todo eso como banda, yo creo que, pues sí, ¿no? Es como te dije, es el reto de experimentar todo esto que creíamos que ya no íbamos a volver a hacer, porque pues es como de, bueno, ya vamos a Estados Unidos, ok, vamos a Europa, está bien. Y regresar acá es como volver a empezar, ¿no? Pero yo creo que esa es la parte bonita de estar en la banda, ¿no? Como de reencontrar cosas que a veces pensabas que no ibas a volver a hacer, ¿no? Encontrar gente, ¿no? Gente que te conoce, que quiere más saber más de ti, que te va a enseñar otras cosas, ¿no? Porque, o sea, mientras más nos empapamos, mientras más influencia tenemos de culturas ajenas, pues más crecemos y más nos enriquecemos como personas, como los artistas que nos gustaría ser, pues es muy importante para nosotros ese enriquecimiento cultural. Bien, vamos llegando también al final de la entrevista, pero no sin antes solicitarles un correo electrónico de contacto, o si no, las redes sociales donde la banda se mantenga, ¿no? Para que la gente se ponga a escucharlos o ponerse en contacto con ustedes. Sí, bueno, el contacto pues para el booking o cualquier cosa relacionada de correo es joliet.contacto@gmail.com, y en redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, nos pueden encontrar bajo el seudónimo de Joliet MX, ya sea, o sea, como dije, no sé, por ejemplo, facebook.com/JolietMX, al igual que para Instagram, para Twitter. Toda nuestra música, todo lo que hemos grabado y sacado hasta la fecha está en joliet.bandcamp.com, y estamos en otras plataformas digitales con la mayoría de nuestra música, como Apple Music, como Spotify, como Deezer, como YouTube Music. Entonces tenemos supongo que bastante presencia en la cuestión de las redes sociales, así que ahí pueden encontrar también todos los videos que hemos hecho y muchos videos en vivo y sesiones en vivo que hemos hecho y demás, y pues ahí está todo. Bien, amigos, nos estamos despidiendo, pero nos vamos a despedir con otro tema de la banda. Para eso tenemos a Sael, que nos va a presentar la canción. Bueno, este es el track número 10, se llama Pudre Infante. En lo personal es la canción más divertida de tocar, aparte va rapidísimo, puro tupa-tupa. Y bueno, espero que les guste y gracias por escucharnos. Les mandamos un gran saludo y un super beso. Desde Argentina, Guerra de Cerdos nos trae el tema Cambiemos. Te pasan como a Pichepi.